De 8 a 10 de la mañana, Punto de Partida. Por Radiográfica. Punto de Partida. Con agenda propia. Se vio el fin de semana, el sábado, una represión que hizo recordar al macrismo. Manu, no sé si la viste. Sí, indignante completamente. Por Santiago Maldonado, se cumplió un aniversario nuevamente, el 1 de agosto de su desaparición. Y también por Astudillo Castro, que es este pibe que estamos buscando, que hemos charlado el día jueves con el abogado, con Leandro. Que bueno, hay que ver ahora cómo sigue esto, ¿eh? Pero lo que se dio es también un reflejo en las redes sociales, porque Guado de Pedro, ministro de Interior, salió a plantearlo. Porque ¿qué pasa? Horas antes había estado la marcha anticuarentena. Claro. Ahí todo piola con... Sí, sí, anticuarentena. Es como un corte ideológico que se hace, ¿no? Porque sí, podés pegarle a periodistas de un lado, digo, no pasa nada, del otro lado, reclamando por causa justa, bueno, te reprimen. Cristina Fernández de Kirchner lo que hizo fue retuitear. Cristina lo que hace es, va al Senado, hace lo suyo, lo pone en caja Esteban Bullrich. Entre paréntesis te cuento que está en la tapa de Clarín, que dice, por los desplantes de Cristina, la oposición quiere suspender las sesiones virtuales. Están ofendidos. Lo que le dijo Esteban Bullrich es, mire, remítase al reglamento, Bullrich, remítase al reglamento. Quien quiere vea ahí el video, pero... Es que con Michetti en el Senado medio que nos olvidamos del reglamento, ¿no? Claro. Cristina lo que publicó es, Guado tiene razón, para el gobierno de la ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales. Guado de Pedro lo que había tuiteado es, después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la policía, hoy vimos la represión que bueno, tenía que ver con los pibes que fueron a hablar de la... a manifestarse por Santiago Maldonado y Facundo Castro. Mañana vamos a hablar con Sergio Maldonado, está previsto, así que vamos a repasar el estado de la causa. Pero repasando otras informaciones del fin de semana, el día viernes en realidad fue la conferencia de prensa donde estuvo Alberto con Larreta y con Axel Kicillof, y vamos a escuchar un tramo del gobernador de la provincia de Buenos Aires donde reflejaba la manipulación mediática. De la misma manera que ayer nos enteramos de que la economía norteamericana sufrió una caída en su Producto Bruto Interno del 33%. Y es gracioso a veces, o podríamos decir trágico, ver cómo titulan algunos medios de comunicación. Cuando la economía cae en un país extranjero, es culpa de la pandemia. Cuando hay problemas económicos en la Argentina, es culpa de la cuarentena. Se nota mucho. Se nota mucho. No se pueden aceptar ni esas mentiras ni esas manipulaciones. Lo que está dañando la salud y la economía internacional es pura y simplemente un virus antes desconocido que no tiene cura y no tiene vacuna. En el panorama sindical que escribimos con Leo Martín, nos referimos a este planteo de Axel Kicillof. Contamos que este fragmento fue retuiteado por Cristina Fernández de Kirchner con un pequeño video donde Cristina dice, Axel tiene razón. Me encanta porque ella dice, Guado tiene razón, Axel tiene razón. Y lo que decimos con Leo es lo siguiente. Cabe solo un planteo. Se puede seguir protestando y haciendo diagnósticos, pero lo central, hoy como ayer, es potenciar medios públicos, comunitarios, cooperativos y pymes. Desde nuestro puesto de lucha seguimos empujando por la integración del entramado popular y a la vez discutiendo con el Estado políticas públicas que proyecten a este sector democrático de las comunicaciones. Sin embargo, vale alertar nuevamente que los medios, atenti con esto, este es nuestro posicionamiento, se puede discutir, pero es nuestro posicionamiento. Los medios pueden condicionar, pero no determinar. Lo que determina es la lucha de los pueblos, si no, sepan ustedes que Macri hubiese sido reelecto. 17 de octubre, Cordobazo. 19 y 20 de diciembre, las luchas de nuestro pueblo en el corazón de la gráfica. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina en la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. Acá estoy viendo un título de página 12 que se pregunta ¿hasta cuándo sigue el calor en la ciudad de Buenos Aires y alrededores? Porque hoy tenemos una máxima de 25, mañana de 26, el miércoles de 27 y comenta, según los datos del Servicio Meteorológico, que nuevamente se va a dar el descenso de la temperatura a partir del viernes. Y contábamos al inicio del programa que un día como hoy, pero de 1946, llegaba el Malón de la Paz. Así quedó para la historia. Alejandro Jasinski, historiador, ¿cómo estás? Ale, bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días, ¿cómo andan por ahí? Bien, bien, bien. Bueno, contanos la historia. Bueno, 3 de agosto, como decías vos, de 1946, llegó a Buenos Aires el Malón de la Paz. No, el Malón de la Paz es un movimiento del pueblo Colla, de Salta y Jujuy, de las tierras altas de la Puna y del este salteño, ¿no?, el departamento de Orán, que aprovechando la oportunidad, ¿no?, la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia por la vía electoral, recordemos que había en 1943 producidose un golpe de Estado, tardando por terminado todo lo que había sido los 10 años o un poquito más de la democracia fraudulenta, de lo que había sido el regreso de la oligarquía al poder, y ese golpe empieza a dar un montón de mejoras, genera, sobre todo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, empieza a entregar un montón de mejoras de tantos anhelos postergados, ¿no?, durante varios años. Y eso termina, digamos, con el 7 de octubre, como ya sabemos, y después la prolongación de esa lucha en la contienda electoral que gana el peronismo, ¿no?, ya consolidado como gobierno de las elecciones. Uh-huh. Y aprovechando esa oportunidad, el pueblo Colla decidió viajar a Buenos Aires, recorrer más de 2.000 kilómetros, generalmente a pie, en alguna mula, en carreta. Fueron 174 personas las que finalmente emprendieron ese viaje para pedirle a Perón, al que consideraban su presidente, las tierras que les habían sido usurpadas históricamente y en los últimos tiempos por los patrones azucareros, ¿no? Recordemos que la provincia de Salta, Jujuy y Tucumán son las grandes provincias azucareras que en ese momento se integraban al país ofreciendo ese gran azúcar, para lo cual necesitaban mano de obra, ¿no? Y una mano de obra que, imaginemos, estando las poblaciones collas y muchas comunidades indígenas en la zona, que tenían su propio medio de vida, su propia forma de trabajar con la naturaleza, la única forma de que fueran al ingenio a trabajar era si les expropiaban las tierras y las obligaban a pagar un arriendo, ¿no? Entonces, la sí. forma de pagar el arriendo era ir en los tiempos de zafra, durante 6 meses al año, básicamente, para trabajar en esas propiedades cortando y pelando la caña. Uh-huh. Esos eran los motivos que llevaban al Malón de la Paz a recorrer tantos kilómetros para ser recibidos en Buenos Aires por Perón. En tu artículo, que lo vamos a estar publicando también en el portal de la radio, porque realmente es muy interesante, hay un detalle que tiene que ver con dónde iban durmiendo, qué pasaba en todo ese recorrido. Sí, totalmente, porque bueno, el que encabezó la marcha era el teniente Bertonasco, que era un funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que garantizaba el contacto con Perón, ¿no? Que había garantizado la logística del viaje y que Perón los recibiera cuando llegaran. A Perón le venía muy bien ese viaje porque le permitía pensar en la propuesta que venía haciendo respecto de la reforma agraria, ¿no? Respecto de expropiar tierras, sobre todo en la zona de La Puna, en la zona de Buenos Aires, resolver un poco el problema de los arrendatarios de la tierra, ¿no? Muchísimos productores que no tenían propiedad de la tierra y que los grandes terratenientes estaban permanentemente empujándolos para sacarlos de ahí, ¿no? Eso incluso en toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona oeste. Uh-huh. Bueno, cuando van llegando, la caravana sale y la logística está armada de tal manera que son recibidos incluso en cuarteles militares, ¿no? Y los militares siempre, se ha denunciado, pensemos en ese encuentro donde ellos avanzaban sobre las comunidades indígenas con grandes masacres, como las que habían ocurrido también tiempos antes y como las que iban a seguir ocurriendo también. Pero, y alimentados incluso en los cuarteles militares, algo en Jujuy, dice que en Jujuy los habían hecho dormir en un lugar donde dormían las mulas, ¿no? Entonces, y así había empezado el viaje que traía malos augurios, pero que en definitiva después se fue desarrollando armoniosamente y fueron recibidos en las ciudades, en los pueblos. Cuando llegaron a Buenos Aires le tiraban claveles. Esto lo cuenta muy bien, ¿no? Yo ahí escribo, hago un poco un raconto de lo que fue esa caravana, los motivos, uh-huh. el contexto en el cual se estaban, pero además hay un montón de investigaciones específicas que yo ahí las pongo, las señalo en la nota para... Para quien interese el tema que puedas ir investigando. Y que además desfilaban con la bandera argentina. Desfilaban con la bandera argentina, con sus quenas, con sus guitarras, sus bombos, cuando llegaron a Buenos Aires sosteniendo el cartel de Perón, y el Archivo General de la Nación aportó unas lindas fotos de ese momento de la llegada, de las recorridas. Ellos hacen un viaje muy interesante, que cuando llegan a Rosario, ¿no? Pues ellos salen de Jujuy, las Tierras Altas, llegan a la capital de Jujuy, después van por Salta, entran a Santiago del Estero, van a Córdoba, llegan a Rosario, y cuando llegan a Rosario, se suponía que iban a bajar por la ruta tradicional hasta Buenos Aires, pero sin embargo pegan un giro y bajan por el oeste, porque en el oeste, es lo que les decía recién, estaba todo el conflicto más fuerte por las tierras, en las localidades como Colono, Pergamino, San Antonio de Areco, y eso les permite llegar a esos lugares, ser muy recibidos y, agrupar a todo un sector social en ese grito por la tierra, ¿no? En ese pedido de... en realidad lo que pedían era una reforma agraria, pero básicamente tenía que ver con extender los contratos que tenían con los terratenientes, los arrendatarios, darles estabilidad en la producción, uh-huh. que no se hicieran cargo ellos de las bajas de los precios internacionales, es decir, reclamos muy lógicos que Perón en ese momento le da, porque sacan la ley de rebaja de los contratos de arrendamiento, y también hay otras leyes, de expropiación en ese momento, generalmente expropiaciones fuertes, recordemos la de los Bember, y otros más, la de los Parque Pereira Doble en La Plata, o sea, todas esas situaciones se van dando y los Collas creen que es el momento. Y yo ahí lo que pregunto es si realmente era el momento para ellos de bajar, hacer ese pedido, y si no era, ¿cuándo? Ellos creyeron que era ese. Y la caravana termina mal porque después de llegar a Buenos Aires, ser muy bien recibidos por Perón, que recibe a dos mujeres y les da un abrazo en el balcón de la Casa Rosada. Ellos están 26 días y da la sensación de que lo que molestaba a Irán su presencia, o sea, que ellos se quedaran efectivamente y no se quisieran volver hasta no tener las expropiaciones en la mano. Entonces, da la sensación de que lo que discutía no era la política, sino los tiempos de esa política. Y finalmente, después, sin terminar de saberse con exactitud quién ordena,